cuida y abraza. La herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. La sombra que cuida y abraza, la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonará Buenos días, Valle de Tras las Sierras, muy buen viernes a toda la audiencia que está escuchando acá este programa que se llama Esqueje y que hacemos de lunes a viernes acá por Radio Comunitaria El Grito. Hola. Hola. Muy buen día, Florencia, ¿cómo le va? Hola. Hola, Débora, muy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, acá contentas de que llegó el final de la semana. Necesitando un poquito de descanso de mañana. Un poco de ¿pero descansas realmente sábado y domingo? ¿O es una ilusión emocional que a nos veces da es una el ilusión sistema? Y a veces, sí. ¿Habló del sistema usted? Sí. Ajá. Como que te pones contento porque tenés 48 horas que son falsas. Son falsas, pero bueno, sí, uno cuenta como... Nosotros además no estamos como dentro de ese sistema de explotación laboral con patrón. ¿Ah, no? Y no. Nuestras mañanas no son eso. Ah, no, lo del patrón no. Pero un poco apretada estoy, ¿no? ¿Por qué estoy acá? Bueno, nos levantamos un poco pensando y conversando a partir de estas charlas de cansancio, ¿no? Pero a la vez de celebrar que hacemos este programa, que tenemos un trabajo digno que elegimos, sin patrón, cooperativo, comunitario, pensamos cuáles han sido nuestros peores trabajos. Y recordábamos millones, ¿no? Uf. tenemos una larga lista ahí. Y bueno, de la mano de esa propuesta es que arrancamos este programa de Esqueje con mucha alegría, con muchas ganas de compartir información y música durante toda la mañana, por lo menos hasta las 11 de la mañana. Y también sorteos, premios, voces de otros lados, cosas que están sucediendo en el Valle, muchas, Florencia. Así que así arrancamos, con todo. Una bocha de cosas. Yo no sé cómo vas a hacer para meter todo esto hasta antes de las 11 de la mañana. ¿Vos sabés cómo vas a hacer? Sí, sí, sí. Quedándome quizás hasta las 11 y media. No sé quién va a operar. ¿Cuál fue tu peor trabajo? De todos los trabajos que has tenido, Débora, ¿cuál fue en el que más explotada te sentiste? Recuerdo dos. Uno, un call center. Esos son los peores. Mi juventud en Córdoba capital, cuando me fui a estudiar, fue, bueno, a ver, lo que haya, y fue entrar en un call center donde laburaba 5 o 6 horas con recreos de 5 o 7 minutos. Por suerte, o por en realidad por ingenio popular, había un montón de mecanismos para no atender tantas llamadas y esas cosas. Pero ¿cómo es el trabajo dentro de un call center? ¿Qué implica? Es terrible. ¿Vos sos la que llama todo el tiempo, re insoportable? Te entran llamadas. Bueno, depende, en realidad, diferentes como roles, ¿no? En donde yo estaba, tuve dos trabajos de call center. Sí. Uno, en una cuenta en inglés, donde te llamaban y te decían, ¿pero usted dónde está? ¿En la India? Ajá. Nosotros decíamos, no señora, nuestras oficinas corporativas están localizadas en Miami, pero nosotros no podemos decirle dónde estamos. ¿Pero respondías a una empresa o a muchas? Ahí respondías a una empresa, sí. Ok, ¿que hacía qué? O sea, digo, ¿cuál es el...? ¿Para qué? Celulares. Okay. Atención técnica de celulares. Ah, ahí va, y vos derivabas las llamadas. No, las hacíamos nosotras, o sea, las hacíamos introducir números, increíbles. Sí, sí, insoportable, sí. La gente que... ¿Cuántas veces te cortaron? ¿Cuántas veces corté yo? Bueno, es muy... ¿Y usted qué trabajo? Usted también tiene una lista ahí de largos trabajos. Ay, sí, no, es que la mayoría... No. Los voy a denunciar públicamente. Tengo un par ahí. Bien. Bueno, mientras los vas pensando y ordenando ahí, contarle que hoy tenemos una taza de cerámica Gres para sortear. De nuestro querido vecino Martín, allí de las Chacas. Martín Martínez Martinec, creo que es el nombre. Martínez Martinec, sí. Él viene todos los jueves. Hoy extendimos el sorteo a viernes. Ayer no sorteamos la cerámica, sino que lo estamos haciendo en el día de hoy. Todas las semanas nos está compartiendo algo de su trabajo hermoso también, sin patrón, trabajo ahí artesanal. Capaz que es autoexplota igual, ¿viste? Igual tiene otro gustito autoexplotarse. Claro que sí. ¿Viste cómo es? Claro que sí. Decía entonces, la taza de cerámica que tenemos para sortear hoy es respondiendo a la consigna de cuál fue el trabajo más explotador que tuviste. Apenas la tirábamos al aire, aparecía acá un compañero y dijo, todos, lo que dice absolutamente todos, en todo fui explotado. Bien. Comunicate con nosotras al 15 57 61 73 y podés participar de esta taza de cerámica. Y además, por supuesto, nos podés contar, podés ser una voz corresponsal en el Valle de Traslasier, contarnos qué está pasando en estas mañanas transerranas. ¡Yay! ¿Quiere que le cuente un poquito lo que tenemos para hoy? Sí, por favor, quiero. Bueno, tenemos muchas cosas. Para empezar, va a haber mucha música, por un lado, de la mano de Pipo. Ajá. Pipo no va a acercarse hoy al estudio, pero nos trajo para compartir la voz, el camino y la historia de Bob Dylan. Muy bien. ¿A usted le gusta Bob Dylan? Sí. ¿Lo ha escuchado? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahí con un par de temas, un par de reversiones de temas de él. Así que en breves nomás vamos a estar arrancando con el futuro en nuestras espaldas de la mano de Pipo. Y también hoy, como el martes no pudimos hacer radio porque hubo un corte de luz generalizado, vamos a tener la voz de Marita Londra, que también nos trae música para compartir. En este caso nos lleva a pasear por Mendoza. Y en breves minutos nomás también vamos a estar contándoles un poco acerca, comunicándonos con ellos, por supuesto, y contándoles acerca de esta música que nos trae para compartir Marita Londra. ¡Qué bien! ¿Y me vas a llevar a pasear? Sí, la voy a llevar a pasear por el Valle de Traslasierras y por Córdoba Capital también. Porque hoy se está conmemorando un aniversario de la Casa de Varones Trans allá en Córdoba. Así que vamos a estar en comunicación con Santiago Merlo. Él viene siendo parte también de un ciclo de charlas que se están dando junto a La Marea Noticias, medio feminista comunitario local de acá, cerquita del Valle, tras la sierra, podríamos decir. Y también nos vamos a estar comunicando más localmente con compañeras que están llevando hoy, están reabriendo el APA Club, ese lugar donde comemos riquísimos pejerreyes. Bueno, esta es una gran noticia para arrancar el fin de semana. Usted no sabe mi felicidad. No, qué bien. Yo, es más, hoy mismo le digo que salimos de acá y nos vamos a comer pejerrey. ¿Cuántas cosas que pasan este fin de semana entre la sierra? Después más adelante vamos a ahondar en toda la agenda. Vamos a pasar la agenda para que vayas con tu agenda anotando la gira del fin de semana. Muchas, muchas, muchas cosas más. Así que enseguida nos metemos en toda esta información. Sin antes. Claro, conocer. Claro. Conocer cómo está el clima. Claro. Ay, el pronóstico de los viernes tiene ese, qué sé yo. Tenemos un fin de semana por delante. Y quiero dejarles a todos informades, precavides, preparades. Sabemos que la lluvia puede caer en cualquier momento. No me hago responsable de cuándo ni a qué hora. Las probabilidades están. Estate preparada. Para hoy, 29 grados de máxima y 15 de mínima. ¿Puede llover? Sí, puede llover. ¿Puede caer algún chubasco? ¿A vos que te encanta esa palabra? Sí, puede caer algún chubasco. Para el sábado, 30 grados de máxima y 15 de mínima, también con probabilidades de tormenta. El domingo, 34 grados. Sí, empieza este calorcito transerrano que tanto conocemos. Y la mínima, 19. Ya no baja más. Te recomiendo mallita, canastita y río todo el domingo. Te adelanto que la semana va a ser 35, 36 y vamos a llegar hasta los 37 grados. Floripa, tranqui. Sé que esto ya te pone nerviosa, pero hay que transitarlo. Todos los años nos pasa lo mismo. Buen fin de lluvia, sol y calor. Informó la chica del clima para Esquején, la 88.5. Yo nunca estoy preparada psicológicamente para esto. Agárrate, Catalina, nomás. Aparte, tiene razón. Todos los años pasa lo mismo. Y medio como que te olvidas. Porque de repente vas directo a tu cabeza cuando estás en los 5 grados bajo cero, en pleno julio. Decís, ay, que venga el calorcito ya. Y después te olvidas que son 200 grados la sombra que te derretís así contra el asfalto. Bueno, pero piensen las posibilidades que tenemos acá cercanas de hacernos escapaditas al río en medio de nuestros trabajos. Explotados, no explotados, comunitarios, con patrón, sin patrón. Todo, tenemos el río muy cerca, Florencia. Sí, pero yo veo que no. Yo veo que no sufrís el calor como yo. Ese calor que no te deja respirar, ese aire pesado. Y se pone de mal humor. Pesado. escúcheme, que para mí esto es importante. ¿Usted se pone de mal humor? A veces sí. Yo ¿nunca me viste de mal humor? Creo que... Bueno, no, sí. Ahora que lo pienso, sí. Pero no con mal humor y calor cruzado. No, mal humor por calor no. Pero aguantame en enero, pregúntamelo de vuelta. Bueno, ahí vemos. 9:20 de la mañana arrancamos con un poco de música, con una canción que se llama Soy lo prohibido. Toma, pavo. Y ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Que le das, sueñas conmigo. pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soñé ser flor, de esas grandes y pequeñas alegrías, atributos de los dioses que se esparcen por el camino, despiertan sueños y confunden la realidad. Pequeñas niñas de seda, llenas de colores, frágiles a los amores, inquebrantable ante la muerte, visten tumbas y veredas hacia la eternidad. Poema Alegrías, de la poeta Ñusabi Celerina Patricia. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Y estamos en este momento en comunicación con Santiago Merlo. Él es parte de la Casa de Varones Trans de acá del Córdoba Capital, que en este mes es un mes aniversario de la Casita del Amor, mes de la diversidad y cierre de ciclos de muchos encuentros que se vienen dando. Nos hemos comunicado con él, que está desde Santiago del Estero recibiendo esta comunicación telefónica. Justamente recién hablábamos del calor que se nos viene. Te saludo, Santiago, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás? La verdad que es un enorme placer estar hablando con usted y sentirme un poco más cerca. Bueno, pero la pandemia me dejó por este lado varado y ya estamos esperando que se abran las fronteras. Esperen. Pero siempre cerca por la virtualidad, que hoy por otro lado y paradójicamente nos permite estar en contacto. Sí, esperando que se abran las fronteras, Santiago, ¿no? Ah, sí. Bueno, esta comunicación, además de saludarte, celebrar el aniversario de la Casa de Varones Trans, es para conversar un poquito acerca de qué consiste esta casa, que ya tiene un tiempo en Córdoba capital, ¿no? Que 120 personas trans y no binarias están participando de ese espacio autogestionado, que me imagino todo un desafío de llevar adelante durante esta pandemia también, ¿no? Sí, la verdad es que, el lunes pasado justo cumplimos un año oficial de la inauguración. El proyecto tiene más tiempo porque antes de que la casa existiera nos juntábamos en casas, en plazas. Como toda organización en general, ¿no? Que comenzás por esas reuniones tratando de acompañar y vos mismo de recibir información, compartir, hasta que decidimos crear el espacio que sigue funcionando en mi propia casa, que se había alquilado con fines de vivienda, como cualquiera busca un lugar para vivir. Sin embargo, siempre con la idea de que es necesario un espacio físico de encuentro. Totalmente. Donde esas charlas que eran al aire libre y donde por ahí no tenés, digamos, ni un beso para la birra, como dicen los chicos, no se sientan obligados a tener que estar en lugares que no, donde no se sientan cómodos tampoco. De alguna manera lo que nos fue uniendo fue esa misma necesidad de encontrarnos, de compartir información, de charlar, de contenernos, de irnos abrazando frente a toda inclemencia que por ahí tenían que ver con el ámbito familiar, expulsiones del hogar, situaciones de abuso, otras que tenían que ver con el ámbito educativo y cómo permanecer dentro del sistema, que sin ser abiertamente expulsivo lo era a través de otras formas que de neutralidad o de silencio, ¿no? Que esto también es una manera de sacarnos de esos espacios. Y a lo largo de la vida, cada uno de nosotros en su desarrollo va necesitando distintas cosas y que tienen que ver con asesoría legal, con acompañamiento en salud integral en todo sentido. Y fue necesario pensar que cuando empezamos a indagar un poco de los espacios que había, nos dimos cuenta que no había un espacio de varones trans específicamente, ya que los espacios que hay de organizaciones trans en todo el país son lideradas, gestionadas por mujeres trans y por otras orientaciones dentro del colectivo. Y nosotros nos hemos venido abrazando o encontrando desde hace menos tiempo. Siempre estuvimos, pero también tenemos una lógica de encuentro de caminos diferentes como transmasculinidades que nos hace que esta decisión política de decir varones trans fuese un llamado. Acá estamos, acá sí podés venir. Así que bueno, comenzamos un par, algunos. Yo soy de Villa Dolores, en realidad, de Tras la Sierra, donde fui hace muchísimos años. Tengo 45, así que ya está madurada la cosa en un montón de sentidos y de caminos, y yo recuerdo haberme ido de mi pago, detrás de la Sierra Hermosa, justamente porque no tenía donde elementos o pares o conocidos que me pudiesen acompañar en esas transiciones que eran muy silenciosas y eran dolorosas también por la mirada, ¿no?, del pueblo chico y infierno grande. Así que bueno, este camino de ahora se une con aquel que fue terminar la secundaria y me acuerdo de estudiar y a partir de ahí poder ser, porque lo que sucedía antes, en tiempos de la adolescencia sobre todo, fue un poco complejo. Y entonces todas esas vivencias biográficas se van reuniendo en este. Cuando en Córdoba empezamos a caminar, nos dimos cuenta que cada vez éramos más. Antes de la pandemia llegamos a ser 60 personas y hoy somos 130, sí, desde los 4 añitos hasta los 60 personas trans, ¿no? Y no binarias. Qué importante lo que decís, también pensaba. Sí, qué importante lo que decís, esto también, ¿no? Porque el camino que ustedes están haciendo y este que venís nombrando también de la ida del pueblo, ¿no? De la ida del valle para buscar lugares de abrazos también. Hay ahí un allanar el camino, ¿no? Para muchos jóvenes que hoy cuentan con un espacio al cual poder asistir, al cual poder tener contención y acompañamiento en sus transiciones también, ¿no? Y un espacio que también vos lo decías y quería rescatarlo, ¿no? No existen lugares pensados ni por el Estado ni por otras organizaciones de acompañamiento como es la Casa de Varones Trans y Familias, ¿no? Es un desafío. Creo que cuando recién cuando lo comenzábamos no sabíamos qué dimensión iba a tomar, si iba a funcionar, si era una cosa nuestra, ¿viste? Cuando decíamos una locura. Sin embargo, nos sorprende el crecimiento exponencial que uh-huh. ha tenido. Eso también nos genera algunas dificultades, porque sí. Lógicamente no somos el Estado, somos autogestivos, nos sostenemos de aportes personales y de gente, de sociedad civil, de trabajadores, trabajadoras, que todos los meses se acuerdan y nos depositan desde 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, y nos ayudan a pagar el alquiler, los impuestos, sostener los costos operativos para movernos, para seguir ayudando. Y bueno, estamos haciendo todo el tiempo actividades. La última actividad fue el domingo pasado, el 2015, hicimos un festival, el festival aniversario, con una gorra virtual, con artistas de la casa. Y lo que hicimos ahí fue, bueno, armar toda la celebración y pensando en la forma de sustentabilidad y económica hacia adentro, de poder dividir entre lo que lográramos, la mitad para el alquiler y la mitad para repartirse, obviamente, en el reconocimiento al aporte de cada artista y cada técnico que pone el cuerpo, que es su trabajo y que en este contexto también están limitados para trabajar, ¿no? Totalmente. Pero siempre le vamos buscando esa vuelta, y con la presencia de familias también es mucho más fácil, algo que era muy difícil en otros tiempos, y ahora lo vemos como, yo realmente estoy como tan conmovido, si sería la palabra, ¿no? Asistiendo como en primera fila a ver esos cambios que tanto esperábamos, que pensábamos que no iban a suceder nunca, y con compañeritos de 4 años, de 5, de 7, de 3, los más chicos, viendo cómo habitan con la libertad absoluta en todo sentido, porque hay una familia amorosa que acompaña. Totalmente. Y bueno, eso es maravilloso, ¿no? Por ahí seguimos, obviamente, con las violencias estructurales, sistemáticas, con problemas que no se resuelven en relación a las instituciones, a la salud, al trabajo, a las instituciones policiales, a todo lo que tiene que ver con, bueno, temas de vivienda y una expectativa de vida que sigue siendo del medioevo. Y a la par de eso, sin embargo, y mientras seguimos luchando para que esas condiciones materiales cambien, las niñas nos traen esta agua fresca y estas familias que nos abrazan y nos dan más fuerza, y también son las familias las que ahora están yendo a las escuelas a exigir que se respete la identidad de sus hijas, tratando de buscar profesionales amigables para que puedan ser atendidos como corresponde, y eso es maravilloso, ¿no? Totalmente. Es como quedarte al costadito, viste, y posta, en serio está pasando, ¿viste? Y eso es lo más hermoso. Pensaba también, Santiago, y como, bueno, para que charlemos un poquito de esto también, de cuando nombrabas al acompañamiento de las familias, y las familias también siendo, ¿no?, protagonistas de esto, de poder garantizar y generar las herramientas necesarias para acompañar y garantizar los derechos de las infancias y adolescencias trans. Bueno, pienso acá en el Valle de Tras la Sierra, pero digo en Córdoba y en muchísimos otros lados, ¿no? Y en ese sentido quería que me cuentes un poquito sobre este ciclo de charlas que vienen realizando, este ciclo de encuentros y de formación, donde se vienen compartiendo experiencias sobre las crianzas vinculadas a las transiciones, y que, bueno, en el día de hoy, 20 de noviembre a las 6 de la tarde, va a estar ocurriendo justamente un encuentro para pensar las infancias y adolescencias en el acompañamiento de las familias, ¿no? Sí, la verdad es que los encuentros diversos que se están dando, que surgieron de esta necesidad que cada una de las orgas independientes del Valle de la Sierra empezábamos a ver cómo contener, cómo acompañar de qué manera, porque hay una agenda que nos está marcando el camino, sin embargo, con dificultades en esto de la actualización, de que circule la información, y fue pensar cómo desde nuestro lugar, como organizaciones, podíamos hacer para que esa información llegara, siendo hasta muy muy cuidadosos, responsables y amorosos, al pensar las personas que pudiesen intervenir, que pudiesen desde su palabra compartir un conocimiento, ¿no? Porque seguimos hablando de niños, niñas, todo el ciclo que se da de infancia y adolescencia siempre está pensado en brindar las herramientas para que esos adultos y adultas puedan acompañar a las niñas y puedan verlas como sujetos de derechos, que no son sus propiedades, que tienen capacidades progresivas y que nos están diciendo con 2, 3 años que toda aquella expectativa asignada a su sexo biológico, el nacer o al género que sea tuyo, no tiene nada que ver y que el destino no está prefijado, sino que lo podés cambiar totalmente. Y que hay un marco jurídico que habilita esto, donde no podemos dejar que entre otra vez nuestro sistema de crianza, de creencias, al intentar nuevamente patologizar o diagnosticar una infancia, una adolescencia, alguien que todavía no tiene para la ley los 18 o los 16 años para nombrarse, para presentarse, que en su propio proceso también se va tomando el tiempo necesario, porque esto también es un camino y cada quien lo va a hacer a su tiempo. Y eso no tenemos que apurar los grandes, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pensar eso fue también como bastante estratégico. Estoy muy feliz de todo el camino que se ha logrado con las compañeras y compañeros de los distintos espacios que participan. Y la verdad que es enriquecerse en experiencias todos los viernes. Y hoy es el último, así que ya me empieza a agarrar como la nostalgia de lo que va a faltar. ¿Qué hacemos, no? Sí. Pero bueno, seguramente van a salir nuevos proyectos también, Santiago. Santiago, entonces, ahí otra vez más celebrar, digamos, el año, el aniversario de la Casa de Varones Trans, e invitar a todas aquellas que quieran escuchar y conversar, compartir estas experiencias sobre crianzas, hoy a las 18 horas, pueden entrar, digamos, directamente, buscar infancias y adolescencias trans, pueden entrar a la página de La Marea Noticias, también a Casa Diversa Tras la Sierra, Casa Violeta Tras las Sierras, bueno, también la Casa de Varones Trans, CPPC, subsede de Villa Dolores, o Jacaira, que son quienes organizan, y allí pueden encontrar el link para poder participar de este conversatorio, charla con, bueno, con varias familias que vos vas a estar moderando, ¿verdad? Sí, ahí el CPP es el Colegio de Psicólogos. Bien. Con la sede de Villa Dolores. Sí, son las organizaciones que vamos a mencionar, que han sido parte de este primer encuentro, este primer ciclo, esta primera experiencia. Lo que quisiera dejar como invitación y como, si quiere, alguna palabrita en relación a lo que va a suceder hoy, es poder escuchar en primera persona cómo atraviesan estas madres, esos padres, esas familias ampliadas también, estas vivencias libres dentro de casa, en el ámbito de la crianza inmediata con la familia. ¿Qué pasa cuando esta familia sale a la calle, cuando llega a la escuela y cuando hay otros ámbitos recreativos o de la educación que no son formales? Además del sistema de salud, las expectativas, los proyectos vitales que tienen que ver también con el juego, con poder correrse de las miradas y cómo enfrentamos también esas miradas y qué nos pasa, porque no transiciona un niño o una niña, transiciona la familia entera, transiciona todos los ámbitos donde una persona trans habita. Así que bueno, hoy vamos a escuchar a la familia de Gemma. Gemma tiene 5 años, vive en Villa de las Rosas, su mamá y su papá van a estar compartiendo con nosotros la experiencia. Vamos a conocer a la familia de Juaco. Juaco tiene 7 años, vive en Merlo, en San Luis. Vamos a hablar con Martina y con Roque, su mamá y su papá. Y también vamos a hablar con Miriam, que es de un cativo. Su hijo se llama Guilén, tiene 17 años y es el primer adolescente que en Córdoba recibe una intervención quirúrgica hace muy muy poquito. Esto tiene que ver, bueno, lo vamos a ver hoy en relación a la ley que dice al respecto de esta posibilidad. Pero bueno, hecha la invitación entonces, amor, Santiago. Bueno, Santiago, te dejamos un fuerte abrazo y bueno, seguimos acá en contacto. Un abrazo para vos, claro, claro, y para el calor santiagueño. Bueno, adiós. La verdad, Debbie, muchísimas gracias a vos, al equipo. Pasaba por allí Santiago Merlo, docente, Casa de Varones Trans, No Binarios y Familias de Córdoba, quien va a estar moderando en el día de hoy la charla sobre infancias y adolescencias trans en su módulo 2, capítulo Familias. ¿Seguimos con este retoño? ¿Cómo juega esto? Yo la iba a llegar a pasear por otros lados, pero me parece que viendo la hora, 9:42, la invito a que nos vayamos a escuchar un tema musical que usted debe haber seleccionado con mucho amor y delicadeza. ¡Presión! Y luego volvemos, leemos algunos mensajitos que nos llegan, bueno, y seguimos bueno, con todo. Está bien, te traje a mi amiga personal, que ya no está, María Gabriela Pumer, haciendo ¡Ah! De vientre la luz. Sala, nadie Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando. Brotando. Hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días para que haga raíz. De 48, faltan apenas 10 minutos para las 10 de la mañana y estamos con mensajes que queremos compartir, leer, que nos fueron llegando a lo largo de estos minutos y que responden a una consigna que lanzamos al aire del grito y que es: ¿cuál fue el trabajo más explotador que tuviste, Florencia? Una pregunta que te interpela o te interpela. Totalmente. Casi que no hay margen de... Todas hemos sido explotadas. Sí, sí. Miles tengo opciones para... Estoy pensando sí, todavía. Sí, creo que en todas fui explotada un poco, en realidad. pero bueno, adhiero un poco al primer mensaje que nos llegaba ya temprano de nuestro compañero Diego Cherchik, que decía algo así como: el trabajo más explotador fue Radio El Grito, sin duda. No. ¡Sin duda! Así que adhiero un poco. Bueno, estamos eso, lanzando esta consigna, comunicándose con nosotras pueden participar por una taza de cerámica de alfarería en Cerámica Gres, unas preciosas objetos, preciosos objetos utilitarios que pueden tener ahí en sus cocinas para poder tomarse ricos mates, comer cerámica. ¿Cómo amo la cerámica, Florencia? ¿Vos viste lo que yo amo, las piezas de cerámica? ¿Me estás pidiendo que te anote en el sorteo? No, me estás pidiendo. Yo no, porque además ayer recibí un regalo muy hermoso de una cerámica de otra ceramista de acá del Valle, la Laura Marcote, compañera también de acá de Radio El Grito, vieja compañera, no por vieja, sino por compañera vieja, ¿no? De acá de Radio El Grito, que hace unas cosas hermosas y me regaló un objeto que anoche lo usé como vaso de vino y hoy lo usé como mate. Está bien, me encanta, multiuso. Qué importante. Tenemos mensaje de Pato. Pato nos escribe y dice: bueno, uff, varios laburos bajo patrón explotador. Pero recuerdo uno en un bar. Laburabas como 10 horas y no te dejaban sentarte, aunque no hubiese gente. Tenías que pagar hasta el agua que tomabas y no podías charlar con tus compañeras, camareras. Terrible. No duré mucho, obvio. Pero hay una denuncia después. Eso es casi, eso es esclavitud más que explotar. Es como mucho. Imagínate que te cobraban el agua, ¿entendés? Es como... Ah, pero a mí me viene una peli lo que está diciendo. Anita Altamirano también nos escribe y dice: esqueje, buen día, me encanta la consigna. Viéndome en el recorrido de mi vida, varios trabajos me parecieron de lo peor. Pero más allá del pago, que prácticamente nunca fue lo adecuado, lo peor fue trabajar una temporada durmiendo en el depósito de bebidas con maltratos del dueño. ¡Anita! Obviamente no llegué a completar la temporada y tuve muchas más ganancias con las propinas que lo que me pagaban. Tremendo. ¿Tiene ahí mensajes o sigo leyendo eso por acá? Leí vos, porque vos para abajo y yo para arriba, ¿viste? Como nos encontramos en el medio. Dale, andamos, ahí nos vemos. Don Juanpi nos manda un mensaje que dice: los peores trabajos los tuve acá en el Valle. Todo sirve de experiencia, pero no nos agarrás ninguno, Juanpi. O sea, yo quiero saber trabajos explotadores de acá del Valle. Mirá vos. Bueno, nos escribe Noé también de aquí, vecino de Los Hornillos, y dice: el trabajo en el que más me explotaron fue un call center vendiendo una famosa tarjeta de crédito en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Una vez llamé pidiendo por un tipo que estaba muerto y la viuda me lloró mucho. No, es terrible. En los call centers, además, Noé, vos podés dar fe, uno hacía asistencia y acompañamiento terapéutico también. Llamabas y de repente era: hola, además de que te contaban el problema con su celular o con lo que fuera. Bueno, nada, sí, Noé, yo te compré. Tenemos un mensaje de Víctor Hugo también, que no entiendo si lo tengo que anotar o no para el sorteo, si no responde. ¿Qué calor pone Víctor Hugo? Sí, ¿qué Víctor calor, Hugo? Víctor Hugo, se totalmente. Se viene un calorón, dice ahí la chica. No, hay que ir a los ríos. Yo insisto que tenemos que aprovechar antes de que lleguen las vacunas, antes de que llegue todo lo que va a llegar en el verano. Bueno, ir a pasear por los ríos, que ayer anduvimos por el Nido del Águila un ratito ahí. Qué increíble ese lugar, ¿no? Yo no conocía. Qué bien que me hace el río. Qué bien que te hace conocer lugares nuevos. Qué bien que me hace conocer lugares nuevos. Bueno, ¿quedan más mensajes? Sí, queda un mensaje de Meli Werman que dice: fui preceptor en una escuela semipública. No era un trabajo explotador. No, entonces Meli no está respondiendo la consigna. Pero mi recibo de sueldo decía: asistente de disciplina. Re gorra la piba. Qué gorra. ¿Qué más? Acá tenemos uno más. Juanpi dice: si queremos, no se puede dar. Es difícil, claro. No podemos decir no, porque viste el almacén que está acá a la vuelta de la nana. Uh-huh. Bueno, me está explotando un desastre. No, claro, bueno. No. Bueno, no va a dar nombres, Juanpi, pero dice que es del palo gastronómico. Bien. Bueno,

had to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you with your lies. That who's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And he said, do you want to make up to your own? How does it feel? How does it feel to be on your own? With no direction at all. Inflorescencia. Conjunto de flores que nacen agrupadas de un mismo tallo. Esqueje. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Y escuchábamos ahí El Futuro en nuestras espaldas de la mano de Pipo, que nos llevaba ahí a conocer y escuchar algunos temas. Esa última versión de los Rolling Stones, de Like a Rolling Stone, fue muy buena, vamos a decirlo, ¿no? ¿No, Florencia? ¿No, Florencia? ¿No? No la estoy escuchando. Ah, usted no me está escuchando. Bueno, decíamos entonces recién ahí que pasábamos por El Futuro en nuestras espaldas y entrábamos de cabeza nomás a Las Voces del Valle. Y en esta ocasión nos vamos, vamos a contar una situación bastante preocupante que por suerte ha tenido una respuesta colectiva desde la Red de Profesionales por la Salud, de la Salud por el Derecho a Decidir del Valle de Tras la Sierra, ya que ayer nos enterábamos de una publicación que fue realizada en redes sociales estigmatizando el trabajo de compañeros integrantes de la red Por tal motivo hemos conversado y hemos ahí estado muy atentas a acompañar y solidarizarnos con la con las compañeras de esta red de profesionales que están siendo, bueno, acusadas de hacer abortos, ¿no? Como si eso de garantizar fuera... garantizar derechos. Claro, claro, sí. La acusación es de hacer abortos y lo que se está haciendo, digamos, es garantizar derechos. En ese sentido, queríamos compartir el comunicado que sacó, el comunicado de prensa que sacó la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir del Valle de Tras la Sierra, en el cual contextualizan un poco para quienes estén escuchando, para que si estas personas que hicieron esta acusación sobre compañeras de la red están escuchando, dar a conocer que en la provincia de Córdoba, desde el Ministerio de Salud en el año 2012, realizó la guía para el aborto no punible, una guía que estuvo suspendida durante bastante tiempo, hasta septiembre de hecho del 2019, en el momento en el cual el Tribunal Superior, perdón, el Tribunal Superior de Justicia declaró inadmisible el recurso de amparo que había presentado el Portal de Belén, quedando sin efecto la medida cautelar que impedía la ejecución del protocolo para atender a quienes demandaran la interrupción de la gestación en situaciones en la cual tal práctica es admisible sin consecuencias penales. En ese sentido, contar que en los centros de atención primaria y en los hospitales de toda la provincia de Córdoba se está garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo según los lineamientos de los protocolos sanitarios provinciales y nacionales, que a su vez están respaldadas por organismos internacionales. En tales circunstancias, hecha la aclaración de todo este marco legal, contar que en el Valle de Tras la Sierra, quienes integran la red están trabajando en distintos lugares, en Mina Clavero, en San Lorenzo, en Villa Cura Brochero, en Ambu, Las Calles, Los Hornillos, Las Tapias, Villa de las Rosas, San Javier, Yacanto, Villa Dolores, San Pedro, San José, La Paz, La Población, Chancani y San Vicente. En todos esos lugares se está garantizando la interrupción voluntaria del embarazo en estas condiciones del protocolo que está admitido, que es legal y que tiene todo su aval a nivel provincial, nacional e internacional. Así que, bueno, desde acá, desde Radio El Grito también, solidarizarnos y acompañar a las compañeras de la red y, por supuesto, saber que vamos a seguir dando difusión para que todos los centros de salud, de atención primaria y hospitales garanticen la interrupción voluntaria del embarazo. Tengo una cosita para contarte. Para mostrarte, en realidad, ¿me escuchás? Sí, sí, bien. Sí, cuénteme. Bien, es sobre el consultorio. ¿Te acordás que hace unas semanitas nomás hablábamos del consultorio en Mina Clavero, el consultorio inclusivo? Bueno, acá te va. ¿Sabías que Mina Clavero es la primera localidad en el Valle en tener un consultorio inclusivo? Es así, que desde el mes de julio un equipo interdisciplinario trabaja en el Centro Vecinal Paulus con el fin de contener y acompañar a personas trans y del colectivo LGBTIQ+, como así también a sus familias en los distintos procesos que vivencian individualmente y como grupo familiar. Este es un ámbito profesional de salud amigable, con el fin de evitar prácticas discriminatorias motivadas por identidad de género y orientación sexual de los y las pacientes. Las atenciones que brinda este consultorio son totalmente gratuitas y para solicitar turnos deberás comunicarte al 3544-558795 de lunes a viernes de 8 a 13 horas. El municipio continúa trabajando en el fortalecimiento de políticas públicas que redundan en una sociedad más inclusiva, abordando y dando respuestas a las distintas necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Municipalidad de Mina Clavero. Joven, activa y natural. ¿Es muy temprano para esto? No, nunca es temprano para esto. Aguanten las profesionales que garanticen derechos. Gracias por compartir el comunicado de la red, nos decía Pau Rodríguez en relación al comunicado que compartíamos recién. Te amo, Pau. Pau, te amo. También nos mandó un mensaje antes. No sé si quiere que se lo lea respondiendo a la consigna. Sí, que vamos a eso. Podemos entrarle ahí ya, ¿no? Vamos. Bueno, recordemos que si ustedes se comunican, ustedes... Todes. Se comunican al 15-57-61-73 por mensaje de texto, por Telegram, por WhatsApp, por como sea. Pueden participar de un sorteo que estamos haciendo hoy viernes de una pieza de cerámica, Florencia. Una taza. Una taza para una taza específica. Para una sopa, para un cuenquito con granola y yogur. Para un vino. Para ¿cómo? Vos metés el vino en cualquier lado. Estamos, eso de cualquier lado. Bueno, tenemos, decíamos recién entonces, una taza para sortear de cerámica gres que puede ser retirada. Cuente usted eso. Está el taller en Las Chacras o todos los sábados en la Feria de Villa de las Rosas. Puedes retirar tu premio que nos acerca a Martín. Martín Martínez. No sé si es Martín Martínez y siempre hay un error de tipeo o es Martín Martínez. No tengo esa duda. Pero bueno, ahí el vecino de Las Chacras, Martín, nos ofrecía esto a ustedes, en realidad. A ustedes que están del otro lado, que tienen que responder a la consigna ese. ¿Cuál fue el trabajo en el que más te han explotado? Y en ese sentido es que nos están llegando un aluvión de mensajes porque esta pregunta, ¿te interpela o te interpela? Todos recordamos un trabajo. Ahí Pau, la misma que aguante los profesionales, decía, buen día, es que dejas mi laburo más explotador fue en un negocio de ropa, que no me dejaban sentar. Y si no tenía nada para hacer, me hacían desdoblar y volver a doblar la ropa. ¿Ves? Eso es mala gente, mala gente. O sea, ¿vos entendés? Mala gente. ¿Pero qué te jode? Otro laburo muy explotador fue la residencia médica. Más de 30 horas seguidas trabajando. Participo por el sorteo. Abrazo fuerte desde Las Rosas. Pau y Milo, que las escucho desde que arrancaron adentro de la panza. No. Y ahora prendió la teta. Un abrazo muy, muy grande, Pau. Esta musiquita no es para dar la teta, me parece. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Eh? Usted tiene prejuicios con respecto a la música. Imagínate. Cami también nos escribe, dice, lo mío es la autoexplotación. Bienvenida al club, Cami, de la autoexplotación. Una gran jugada fue, teníamos una pequeña editorial. Editamos porquerías varias apoyando la producción independiente. En una de esas, la mismísima Liliana Bodoc nos pasa la primera copia, espiralada en una fotocopiadora de Rioba, de Los Días del Venado. No le dimos bola, creo que ni siquiera alguien lo leyó. Tranca. ¿Alguien querrá explotarme esta temporada? Estoy desconcentrada para el autodidacta. Se hace muchas cosas. Sé hacer muchas cosas. Después dice, me quedé pensando y agradezco esa jugada. Les hablamos la carrera de la Lili. Larga vida, Liliana Bodoc. ¡Qué loco! Bravo. Bueno, Juanpi también nos escribía, en realidad celebrando a Bob Dylan y a la voz de Pipo. Decía, muy bueno Pipo lo de Bob Dylan. Así que si Pipo estás escuchando, muchas gracias por esa compartida. ¿Voy, George? Si usted quiere. Para que estoy... No, si no, sí. Eso. Si está ahí preparada. Le leo el debero. Dale, lo tengo acá, ¿sí? Léalo usted, por favor. Dice, buenas. El trabajo más explotador que tuve fue en una fábrica de shampoo. De shampoo, mirá. Sí. Éramos casi todas mujeres y nos pagaban 2 mangos. Si no hacías horas extras, te despedían. Y trabajábamos promedio de 12 a 15 horas. Ay, yo me quejo de 2 horas acá con vos. Los dueños eran amigos de Menem, así que iban dejando muertos por todos lados. La experiencia con mis compañeras, tema aparte. Aprendí mucho de ellas, mientras a un par les enseñé a leer su recibo de sueldo. Hermosas mujeres guerreras. Vero, qué lindo mensaje. Gracias. Fa. ¿Hay más? Adri también nos manda un mensaje con audio. Uh-huh. ¿Quiere que escuchemos un pedacito o cómo le hacemos? ¿Usted lo escuchó? Yo lo escuché, pero sería como irreproducible. Pero bueno, dispárelo entonces. A ver, disparamos un pedacito, ¿sí? Adri, porque está muy largo tus mensajes. A ver. ¿Usted no tiene poder de resumen? ¿Cómo? Depende. A Adri me cuesta resumir. A ver, dice, déjeme ver un segundito acá. A ver si lo puedo disparar por acá, deme un segundo. Bueno, acá mando por la consigna de la decena de trabajo que tuve. En uno repartía y embalaba cosas, productos de eléctricos para ferretería e industria. Comenzó la relación buena, con 8 horas de trabajo, un salario más o menos aceptable, con 6 personas trabajando. Con el correr del tiempo, fueron haciendo reducción del personal, fuimos quedando 4, 3, 2, más horas de trabajo, 9, 10, y sin aumento de salario. Después de un tiempo, bastante años, 2 años más o menos, quedé trabajando yo solo, con más horas de trabajo, por supuesto, y con sin aumento de salario, por lo cual me tuve que conseguir trabajo por la noche. Trabajaba en un bar de mozo hasta las 2 de la mañana. Bueno. Así que bueno, después de muchos años trabajar ahí, la verdad que con bastante esfuerzo, comencé a deberme un mes. Comenzaron a ver meses. La empiezan a deber. Y un viernes recuerdo que le dije, che, loco, así, no puedo más. Yo trabajo yo solo, hago un montón de cosas. Págame lo que me debes. Sí, el lunes te pagamos todo, no te das problema. El lunes fue a trabajar y estaba todo cerrado. El vecino al lado que le alquilaba el local Me dice, mira, Adri, lamentablemente los tipos estos se fueron. Ayer a la noche vienen dos camiones, cargaron todo y se fueron, desvalijaron la empresa. Desvalijaron la empresa, ¿no? A todos nos ha pasado un poco eso. Sí. Bueno, ¿tenemos un mensaje por allá? Tenemos, a ver, me parece que... Tengo un quilombo. Yo no tengo más mensajes por acá. ¿Cómo me está costando esto? Espera que encontré más mensajes. Tengo un quilombo acá, te digo. A ver... Nunca habíamos llegado a esta parte de la canción, ¿escuchas? No. ¿Cómo me gusta? Tengo un mensaje nuevo. El mensaje dice, buen día, Esquejas. Mi laburo más explotador fue en Buenos Aires, en Tierra Santa. ¿Conocés Tierra Santa, Débora? No conozco Tierra Santa, por suerte. ¿No sabes de qué te hablo? No, pero está ahí cerca del Parque de la Costa. Fue de la misma época. No, el Parque de la Costa no está cerca de la costanera ya. Y dice el mensaje, mi laburo más explotador fue en Buenos Aires, en Tierra Santa. No. Sí, disfrazado de rey mago y celebrando cada 45 minutos el nacimiento de un Jesús robótico gigante. No te lo puedo creer. 12 horas por día con barba postiza y túnica en verano. ¿Quién manda ese mensaje? ¿Se puede decir? Nuestro amigo de birra, Cristian Coquito. Un abrazo para el Cristian Coquito. Y acá, Beto, estamos haciendo una pregunta y te veo entrar de panadero con un montón de cosas y pienso en que tengo ganas de escucharte que nos cuentes brevemente cuál fue el trabajo más explotador que tuviste. El peor trabajo. El peor de los peores, que se te venga el primero que se te venga a la cabeza. El peor de los peores fue en una roticería. En la costa atlántica, en Santa Teresita. La cual empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. Estaba a cargo de 4 freidoras. No. Terminaba asqueado de la comida. No querías saber nada, ni lechuga querías comer. Y encima, cuando terminó la temporada, me pagaron merda. Oh. Bueno, ¡tremendo! Todos tenemos un trabajo de mierda. ¿Quién no? Nuestro. Todes. Le seguimos teniendo, ¿no? Sí. Acá estoy con vos, imagínate. Dos mensajes más. Florencia, mire usted. Me encanta que me rete. Mire, quiero leerle dos mensajes más que nos llegan, ¿sí? Decime, y sí. Si quiere nos vamos con una musiquita. Dale. Tenemos uno de Gus Pereira, que dice, buen día, Esquejas, que anoche soñé con vos, Gus. Mirá. No, mira sí. Vos. Ahí después te cuento. Buen día, Esquejas, tendría que decirlo con poesía, así gano, como sucedió ayer. Mi peor trabajo fue limpiando las escaleras de edificios. Oh. Creería que todavía me duele la espalda. No. Escaleras de un edificio pueden llegar a ser cuántos terrible, escalones. Terrible, imagínate. Es aleatorio. Además, no es tan fácil limpiar escaleras, ¿eh? Hay que sacarle una que es media toc-toc con la obsesión de que quede bien limpita. Tipo vos. Tipo Débora. Sí. La Débora en sus casas. Imagínate sacándole, o sea, los costados, porque la mugre se junta como en los costados de las escaleras, ¿vieron? Bueno, no importa, no me den. Igual arriba, sí, terrible. Luciana dice, buen día, estuve un tiempo encerrada en una oficina sintiéndome morir, vendiendo normas industriales. Mi jefe era literalmente una mezcla de señor Burns y Ebenezer, el de un cuento de Navidad. No, la próxima consigna puede ser, ¿cuál fue el trabajo en el que menos duraste? Esa puede ser una buena. Espérame que yo estoy anotando, porque si no anoto ahora vamos a perdernos. Le digo, Gustavo, Luciana, Adrián, Paula, Camila, Beto. ¿Quién más? Beto, me he olvidado. Roberta. ¿Cómo? A Roberta. Como Roberta. Bueno. Te anoto a vos. Porque tienen más suerte las mujeres, entonces bueno. Anotame como Roberta. Listo. hay muchos que están quejando de la suerte, obvio. I am sorry. Esto es, no es a dedo, no hay tongo si la pregunta es esa, para nada. De hecho, te cuento que el lunes que viene vamos a estar sorteando... Ah, el lunes es feriado. El lunes no, el martes, que va a ser cuando nos reencontremos, vamos a estar sorteando una sesión de masajes con acupuntura. Ay, sí. Va a ser una locura. Ah, me vendría bien para el dolor de cadera. Bueno. Y usted no sabe lo que es esa acupuntura. Bueno, tiene que a ver qué pasa. Bueno, 10:30, no puedo creer que ya son las 10:30 de la mañana. Vamos con un poco de música porque queda un montón de cosas. Muchas cosas quedan, sí, entre ellas vamos a después volver de esta musiquita con Marita Londra, así que ya nos vamos a estar tratando de comunicar por teléfono con ella. A mí se me va a quemar el pan, así que me voy vaya, yendo. Vaya, Beto, muchas gracias por acercarse y compartir la anécdota. Traje un temazo de Los Piojos.

Va vos porque yo estoy comiendo. ¿Podés no, vos? ¿Cómo va a estar comiendo mientras hacemos un programa de por radio? Favor. ¿Sabe que el otro día me decían que se escuchaba la granola que masticaba? Qué poco profesional, por favor. Pero bueno, no sucede todo el tiempo. Da hambre, a mí me da hambre. Estamos hablar. Desayunando, somos personas, no somos robots. Le da como más en vivo, ¿no es cierto? Claro. Vos porque bueno. La gente porque no sabe las camisulis que traemos. ¿Cómo? Y la gente que no sabe las camisulis que traemos. No. Nosotras nos producimos para vernos bien nosotras acá, ¿no es cierto? ¿Viste cuando te mandé? Yo estuve todo el día con gorra ayer y si yo me la saco ahora, yo voy a sacar la gorra, vos vas a ver el pelo y vas a... En una, la primera frase que te salga, así la ver, gente entiende. ¡No! Acá Lola también tiene para emitir su opinión, les digo. Lola, ¿cómo le va? ¿Qué opina de mi cabeza? ¿Qué opinas de la cabeza de Florencia? ¿Cómo la describirías? Esto me pasa cuando uso gorra. ¿Qué opinas? Hola, Marita. Yo pensé que ibas a tener el pelo más así. Más largo, más alto. Uh-huh. Bueno, es que cuando usas gorra, pasan cosas. Pero no gorra. No es lo mismo la gorra cosas, que la visera. Yo quiero decir que la camisuli de Lola es preciosa. Garpa. También, ¿no? Garpa. Como me encanta su camisa. Fue lo primero que le dije. Ahora, si sí. Le parece. Sí. Ahí. A ver, súbeme la cortina un poquitito. Estamos en comunicación telefónica con Marita Londra, que recibe nuestro llamado desde las Rabonas. Está ella allí. Te voy a saludar, Marita. ¿Cómo estás? Bien, Débora. ¿Cómo estás vos? Bien. Creo que bien. Acá estamos disfrutando del hermoso día en Tras la Sierra. Hermoso día, sí, como bien vos decís. Bueno, no nos pudimos comunicar el martes, que es el día de tu columna quincenal, que ya tenías todo preparadito ahí en una valijita dispuesta a compartirla, y se cortó la luz, no pudimos hacer nada, así que dijimos, bueno, vamos hoy viernes con Marita, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Sí, por ahí se va un poquito tu voz. Bueno, ¿acá me escuchas bien? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, Marita, decíamos eso, que tenés para compartirnos ahí una valijita musical para llevarnos a pasear junto a esa valija a Mendoza. Sí, nuevamente nos vamos a Mendoza, esta vez de la mano una mujer que es una cantante, es autora, es compositora, Analía Garcetti se llama, nació en Mendoza. Y bueno, ella, digamos, se encuentra con la música desde muy pequeña, porque en su familia había música. Primero hace un trío con sus hermanas, después un dúo con una de sus hermanas. Uh-huh. Es egresada de la Facultad de Arte en dirección coral en la Universidad de Cuyo. Y cuenta con 3 discos en su haber. En el 2004, Cantos de Arena. Después ha hecho otro disco en el sello Sagrada Medra de Carlos Aguirre, un disco que se llama 12 Uvas, donde 12 tiene uvas. De invitado, claro, tiene de invitado a Carlos Aguirre, a Van der Molle. Mira. Y el último disco del que extrajimos el tema que comparto con ustedes, el último está editado en el 2016 y se llama Lúnica. Con 13 temas tiene el disco, composiciones de ella, por supuesto, y en formato eléctrico, ¿no? Con instrumentos electrónicos, ya van a escuchar. Y bueno, ella... forma parte de un movimiento, se llama Trovadoras Argentinas, Movimiento de Trovadoras Argentinas Mujer Trova. Mujer Trova, sí. Contanos un poquito de eso, Marita. Mira, es un grupo de cantautoras, en realidad, en su mayoría, ajá, de todo el país y también de otros países. Porque ellos hacen encuentros en diferentes lugares, autogestionados, digamos, por ellas mismas, y se encuentran para difundir la música que ellas hacen y compartirlas con otras, digamos, de otros lugares y para el público, por supuesto. hay gente de Chile, de Brasil, de Venezuela. De hecho, Analía ha viajado en esos lugares. Y bueno, lógicamente en estos tiempos de pandemia, en forma presencial no lo han hecho, pero sí lo siguen haciendo por todo el país, digamos, ¿no? Así que es un movimiento bastante grande de mujeres trovadoras. Bueno, Analía forma parte. Creo que en estos tiempos ha hecho así como un streaming con Silvia Sarsuk, que es una cantora y cantautora, y entonces han estado haciendo algo en estos tiempos, digamos. Pero bueno, es un movimiento bastante grande, te diré, de mujeres. Qué bien, lindo, qué bien lindo. Que traigas ese movimiento a sí, nuestro sí. conocimiento también. Sí, entonces, sí, vamos sí. a escuchar a Analía. Trajiste un tema para compartirnos y la voz de ella también, ¿verdad? Sí, la voz de ella explicando un poquito cómo nacen estas coplas que me parecen hermosísimas. Y bueno, lógicamente el audio de coplas con sus músicos y que forma parte de este disco que se llama Lúnica, y que los que quieran saber de ella y compartir más la música de ella, la buscan en Spotify y en YouTube, ahí están los discos. Perfecto. Para disfrutarlos. Marita, quería hacerte una preguntita más antes de sí. que te vayas, ¿no? ¿Hay novedades con respecto a estas mujeres de trova? Me quedé pensando ahí con sus coplas. Una puede encontrar, bueno, en Spotify, la voz de Analía también, pero digo, también si uno quiere acercarse a este movimiento de mujeres trovadoras de Argentina, ¿va a haber tocadas? ¿Estás algo al tanto de eso? Me dieron muchas ganas de escucharlas. Supongo que deben tener alguna página, seguro. Lo que pasa que si querés te lo acerco por acá. Sí. Mira, justo acá te lo comparto yo a vos, porque mira, acabo de entrar acá a las redes del Movimiento de Mujeres Trovadoras de Argentina. Este 21 de noviembre, desde La Pampa va a haber ahí un recital con Silvia Sarsuk. Ahí está, entrevista. Lo que te comentaba, ¿viste? Sí. Claro. Y dicen acá que se viene el octavo Encuentro Nacional de Mujeres Trovadoras. Ahí está, ahí Así está. Que, bueno. Buenísimo. Sí, sí, qué bueno. Sí, sí, es para tenerlas en cuenta porque son todas muy buenas y de muchos puntos cardinales del país, ¿no? Del norte, del sur, del este, del oeste. Así que, y como te digo, de otros países. Yo sé que hasta dado alguno de los encuentros, Francesca Encarola, que es creo que ustedes la conocen porque debe haber estado, creo que estuvo en Cielito Lindo. Ajá. En algún momento, y es chilena y participó de esto de Mujer Trova en algún momento. Bien. Marita, sí. Nos vamos entonces con la voz de Analía, allá por Mendoza, y un tema de ella, estas coplas hermosas. Y no te quiero despedirme de vos sin antes decirte que esperamos tu presencia en lo que va a ser la última intervención. Queremos tener tu voz acá en el estudio del Grito. Así que hago públicamente la invitación oficial a que te acerques a los estudios del Grito en la próxima columna, que será el 1 de diciembre. Dale, bueno. Prometida. No, solo con consentimiento, nada de obligatoriedad, ¿eh? Bueno, te mandamos un abrazo, bueno. Marita. Igualmente a ustedes. Adiós, gracias. Adiós. Hola, mi nombre es Analía Garcetti. Y la historia de la canción de las coplas de la cocina tiene que ver con que era el cumpleaños de una amiga que se llama Graciela, que cocina muy bien, que tiene un emprendimiento en la montaña, en Vallecitos, llamado La Charamusca, acá en Mendoza, y ya tenía algunas coplas escritas sobre el tema, entonces reuní un par de coplas más y me fui hasta su casa con la caja a cantárselas, a saludarla por su cumpleaños. Y entonces a la gente le encantó, a la gente que estaba en el cumpleaños, a Graciela también, estaba muy contenta, y entonces después fui como ordenándolas y haciendo que tuvieran un sentido en la idea de que cocinar no es solo hacer la comida para que los otros coman, sino es también la idea de alimentar al otro, el cariño que uno pone cuando cocina para alimentar a los que quiere. Así que bueno, esa es la sencilla historia de las coplas de la cocina. Los invito también a escucharla. Ay, ay, ay, mientras cocino yo canto, sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mientras cocino yo canto, sí. Como ojito de papa son las penitas. Como ojito de papa son las penitas. De afuera se ve poco de lo que habita. Adentro de la papa sola, solita. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mientras cocino yo canto, sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mientras cocino yo canto. Mientras cocino, yo canto, sí. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mientras cocino, yo canto. Yo canto, sí. Yo canto, sí. Yo canto, sí. Rizoma. La etimología de rizoma nos remite a una palabra griega que puede traducirse como raíz. Un rizoma es un tipo de tallo que crece de manera subterránea y en sentido horizontal, dando lugar al surgimiento de brotes y raíces a través de sus nudos. Esqueje. Óigame. Yo le he dicho que esta canción a mí me gusta mucho, yo la bailo cada vez que usted la pone, pero tenemos que renovar, ¿no? Ah, ¿te cansó? Ayer no, dijiste, no me cansaría nunca. No dije, no ponga en mi boca palabras así que no sucedieron. Así sos. Dejarte llevar un toque. A ver. Lola, ¿nos dejamos llevar por esta música? A ver. Sí. ¿Escuchas? Sí, acá estoy. Para no, que soy un pulpo. Pulpo, pulpo compañera Florencia, mire, sí. Yo quiero decirle que tenemos que compartir algo de la agenda de este fin de semana. Uh-huh. Pero antes yo quería compartirle solo el titular, porque yo ni siquiera me animé a entrar esta noticia de este medio que en algunos momentos estuvo un poco más cerca, que hoy la verdad que Página 12, yo no me dan ni ganas de abrirlo, pero bueno, abrimos todos los medios. ¿Tenés un vínculo tóxico con Página 12, se puede decir? No, lejos de vínculo tóxico, pero sí me interesa como leer qué va publicando y ver qué va diciendo. Y en este caso, como así, ¿no? Celebrando sin ningún tipo de cuestionamiento, simplemente nombrando que más de 150.000 personas, de las fuerzas de seguridad. Sí. De las fuerzas de seguridad, ¿escuchó? Sí. A ver, va de vuelta. 150.000 personas, sí, de las fuerzas de seguridad estarán comprometidas a que las dosis lleguen a todos los puntos del país. Y el señor Ginés González García, uh-huh, encabezará la mesa de seguimiento para supervisar el proceso en el cual van a poner a punto la mayor inmunización masiva contra el COVID-19. O sea, a ver. ¿Pero quiere que se lo diga de nuevo? No, y en otras palabras, porque si no mi cabeza va directo a que, por ejemplo, van a venir ratis y me van a arrinconar. ¡La vacuna! ¡La vacuna ahora! A ver, la vacuna se convierte en el hit del verano. Sí, el gobierno pone en marcha el comité de vacunación, encabezado por la presidenta Alberto Fernández, el presidente Alberto Fernández. Son dos. El cual... Alberti. En el cual va a estar ocurriendo que 150.000 personas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, lo dije bien, van a estar participando cuatro ministerios, el de Salud, el Interior, Defensa y Seguridad, donde van a estar llevando las dosis compradas a los diferentes laboratorios, a los distintos puntos del país, con esta idea y esta intención de vacunar masivamente a todas las personas que se crucen por el camino, que se hable de 25 millones de dosis, compañera Florencia. Y después 22 millones de dosis. O sea, no sé. Yo abro, simplemente tiro esto como para que vayamos pensando qué vamos a hacer. Yo me voy a esconder abajo del colchón. ¿Usted se va a esconder abajo, sí, del colchón? ¿Vos, Lola? Cuando lleguen con la vacuna de COVID. Capaz que se quiere vacunar, pregúntale. Sí. No, es por eso. Yo no me quiero vacunar. Vos no te querés vacunar. ¡Hereje! Bueno, así estamos. País. Florencia, nos quedan escasos minutos para terminar. Nos llegan más mensajes. Yo quería contarle que de acá me voy a ir directo. Sí, ¿a dónde? A Lapa. Sí. ¿Cómo me gusta ese lugar? ¿Qué? ¿Vos has ido al dique, Lola? ¿Te gusta? Creo que no. Fue hace mucho tiempo porque no me acuerdo. Bueno, yo te voy a llevar a dar una vuelta por ahí, por el dique. Puede ser porque una vez vinieron mis primos y fuimos a remar. Claro, ahí está el rey. Entonces sí. Y también se me cayó una zapatilla al agua. ¿No la encontraste más o sí? Sí, la encontré porque explotó. Ah, bueno, yo pensé que te habías tirado nadando hacia el fondo del dique a buscar la zapatilla. Sí, y fue muy gracioso. Muy gracioso. Bueno, entonces, a partir de este viernes 20, estamos todas invitadas a la reapertura del restaurante en la Asociación Pescadores Aficionados, allá... No, nunca supe de qué era la segunda APA. Aficionados. Asociación Pescadores Aficionados. Vamos, me encanta. APA 2, cupos limitados, almuerzos con reserva. Ahí ustedes pueden entrar a Club APA Las Rabonas en las redes sociales. Y bueno, ay, ir a comer pejerrey, qué delicia. ¿Pero por favor? Sí. Si no, ¿qué va a ir a comer al lado del lago? ¿Reservaste? No, no reservé, pero yo qué supongo que... ¿Qué tiene coronita? Igual. ¿Qué tiene coronita? Nadie. No, se avise que iba a ir a comer. Mire. Sí. Club APA, Las Rabonas, pueden ahí acercarse y comer algo rico. Y de paso, un grupo de compañeras muy hermosas van a estar recibiéndolas con mucho amor y cariño. Y gran ganas de que esta temporada ahí al lado del dique sea para ir a relajarse el sol. Qué bien. De su trabajo, el miércoles que tenemos. Yo tengo para contarte que desde este domingo 22 ¿sí? Y hasta el domingo 6 de diciembre... se realizará en La Urpila un ciclo de cine donde se proyectará la obra de la cineasta rosarina Lucrecia Mastrangelo. Lucrecia Mastrangelo. Sí. La primera peli, que es este domingo a las 9 de la noche, se pide puntualidad, ¿sí? Es El laberinto de las lunas. Un documental que atraviesa la temática de maternidades e infancias trans. Se le pide puntualidad, es a las 9 de la noche, y todos invitados, con va a haber picada, pizza, bueno. Todo eso. Por supuesto que hay que reservar porque los cupos son limitados, así que no te quedes afuera porque va a estar buenísimo el documental el domingo a la noche a las 9 en La Urpila. Bueno, pero usted se saltó la fecha del sábado. Sí, que además te la dejé a vos. Queremos también contar que este sábado en La Urpila, patio cervecero, cultural, va a haber música en vivo. El sábado pasado nomás arrancó la música en vivo con la inauguración, la reinauguración. Y en este caso va a estar Don Monte. Uh-huh. Así que quienes quieran acercarse a escuchar este alto trío y escuchar musiquita y tomar una cervecita, puede comunicarse con La Urpila y reservar y ir nomás. Ir, ya. ¿No? Planazo. Acá tengo unos mensajes que llegan para vos, Débora. A ver. Mari Carmen nos escribe. ¿Qué dice la Mari Carmen? Voy a ir de abajo hacia arriba, como la vida. Dice, quiere que a ella la lleves, porque ella lo conoce el dique. Mari Carmen, te vas a buscar y vamos a comer pejerrey. Alístate. Quiere la... ¿Qué? No hablamos de esto, de la música que nos trajo Marita Alondra, hermosa, la copla de la cocina. No lo dijimos al aire, lo dijimos fuera del aire. A Mari Carmen también le encantó. Qué belleza, dijo, quiero esas coplas de la cocina. ¿Y sabés qué respondió la consigna? ¿Sabés qué respondió la consigna que estamos tirando hoy al aire? ¿Qué respondió Mari Carmen de la consigna? Nunca fue explotada laboralmente, Mari Carmen. Qué bien. Qué privilegio. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, sí. Bien ahí. María, vecina acá también, de Los Hornillos, dice: hola, esquejanes. Mi peor trabajo en un estudio de abogados de esos que llaman a los morosos incobrables. Horrible, cómo me obligaban a intimidar a la gente. Ay, no, qué feo, María. Te obligaban a intimidar. Sí, sí, es como que... Te intimidaban para que te intimides. Es que es horrible. O sea, es como que es un rol horrible, imagínate. No. Además que te respondan, no, pero no puedo pagar porque no puedo pagar porque estoy sin trabajo. Y creo como... Peor es el gorro. Gus también nos manda un mensaje más con una imagen de un tractor, algo así. Dice, así era el juego de Mecano de ayer. Muy buenas las trovadoras acá en Hornillos. Hubo Encuentro Nacional de Copleras en 2019. ¡Va! Estuvo re bueno. Copleras. ¿Usted estuvo también? Sí, yo estuve en casi todos lados. ¿Cómo me gustan las coplas? Porque además es algo fácil de repetir, ¿no? Sí. Na, na, na, na, na, na, na. Sí. No, voy a hacerlo. podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Bueno, ya cuando nos subimos al movimiento de mujeres trovadoras, sí. Nos vamos a hacer unas coplas. Bien. Débora, vos y yo nos vamos a reencontrar el martes. Sí. Hoy, viernes, última novena semana, y decías bien el martes porque el lunes es feriado. Sí, es hoy feriado en realidad, Día de la Soberanía, no sé de soberanía de qué porque no tengo bien en claro, pero no, se pasa... No, ¿cómo que no lo tiene bien en claro? ¡Qué bola cero! ¿Soberanía de qué? ¡Qué bola cero! Eso que llaman soberanía nacional. ¿De qué me estás hablando? Sí. No me hagas hablar. ¿Sabe usted por qué se celebra el Día de la Soberanía Nacional? Por supuesto, pero como nos quedan pocos minutos, no te lo puedo explicar ahora. Bueno, les cuento cortito, bueno, dale, porque además son esas cosas que alguna vez en la primaria uno escuchó y que después nunca más. La batalla de vuelta de Obligado, mirá, de 1845. En aquel entonces, los heroicos soldados argentinos, todos varones, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés. El más poderoso del mundo. ¡Ay, qué héroes! Ay. Bueno, voy a hacer el sorteo, si te parece. Por favor, y vámonos. No, para que me acabe de llegar un mensaje de Rosalía de las empanadas. Están. No, Rosalía, te había olvidado. Ah, usted pensando en que hice comer pejerrey no, conmigo y maricarme en el dique y encargo empanadas. Vos estás conmigo en esas empanadas. Bueno, escuche, mientras usted va ahí acomodando, lea el mensaje de Rosalía si quiere. No, es privado para mí. Ah, bueno, está bien, entonces no lo diga al aire. Es que me acordé de empanada, pejerrey, Mari Carmen, un quilombo esto. Lola, yo así no puedo hacer radio con esta mujer. ¿Usted vos qué decís? No sé. No, me queda otra. Bueno, mire, Florencia, mientras usted va ordenando ahí todo el listado de personas que se comunicaron en el transcurso de la mañana, sí, al 15 57 61 73, para participar de este sorteo de este, ¡esperá!, de esta taza de cerámica. ¿Qué quiere ahora? El mensaje de Gabriel. Ah, léalo. Lo tengo yo. Sí, lo tiene usted. Hace un montón fue esto. Bueno, mientras usted deja de interrumpirme y yo le voy contando, ¡pará!, que un montón de gente se comunicó con nosotras a lo largo de esta mañana para participar por una taza que sorteamos de cerámica Gres del compañero Martín de las Chacras. Decirles a la gente que continúe con la programación del Grito. Tenemos muchísimo más para compartir durante todo el transcurso del día. Durante el fin de semana también una grilla con muchas retransmisiones, algunas de las cositas que sonaron durante la semana y otras que están preparadas especialmente para los fines de semana. Bueno, leemos acá el mensaje de Gabriel de aquí de Los Hornillos, que dice: respondió a la consigna, ¿no?, de trabajo más explotador, con algún cliente, centro de copiado a una cuadra de la aduana, ¿sí? Ubicación. ¿Un centro de copiado? Sí. ¿Qué hacían? Yo creo que hacían copias. A una cuadra de la aduana. Al llegar, me esperaba una cola de gente ansiosa. Y después del mediodía, mi jefe venía al local a dormirse una siesta. Con algún cliente, hemos hecho ruido para despertarlo. Abrazo, es que Giano nos saluda, Gaby, quien queda anotado para este sorteo. Un abrazo para Gabriel. Gabriel, ¿qué pasa con los masajes? Con el sorteo de masajes. Presión al aire. Bueno, ¿hacemos el sorteo, le parece, sí, tengo a usted? 18 personas anotadas. Bueno, mientras usted y Lola va a decir el número esta vez, ¿le bueno, parece? Dale, yo voy acá. Y lo vamos a mostrar así públicamente, así nosotros. Porque acá la gente, no sé, que dice que nosotros, ¿qué? ¿Qué dicen? No sé. Anda diciendo cosas la gente con respecto a los sorteos. Nosotros somos muy impecables a la hora de hacer los sorteos. A Florencia voy a nombrar cómo es el mecanismo corroborado por Lotería Nacional y Provincial y por organismos internacionales como loterías.com, sí, en el cual todos los nombres que son de las personas que se anotan, los ponemos en una lista, Florencia hace la mezcla y alguien dice el número. ¿Ya estamos? No, espera. Bueno. Son un montón. Bueno, entonces yo le voy contando mientras, sí, que hoy tenemos, luego de este programa, el informativo de resumen latinoamericano, así que va a estar sonando luego de este programa. Uh-huh. Tenemos luego de 15 a 16 el programa Tramas, de 17 a 18 horas tenemos el Cambalache de Radio El Grita con una selección de podcast, cuentos, poesías, relatos, información y música. A las 8:30 está la transmisión Vespertina Colores, que yo soy muy fan de eso, por favor, escúchenla. Y luego tenemos a la noche Perdiendo el Tiempo y Creadores del Verso. Bah. Dos programas que se hacen en vivo acá en Radio El Grito. Los sábados tenemos también un par de retransmisiones, decíamos recién. Por ejemplo, mañana comienza con Esa te la debo, Al dorso, Suena también música sin mapa, Se sabe por tu boca, A tranquera abierta, el programa del Movimiento Campesino, Los cuentos del viento, La mar en coche, un programón también de entrevistas, Revuelto de radio, el programa de la Mesa de los Derechos Humanos de Tras la Sierra y Mochileros, que estuvo cumpliendo también ahí aniversario y años. ¡Pah! ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuánta cosa? Se va el año, ¿eh? Se va a elevar. Estás haciendo pavada. Bueno, ¿me comparte entonces cuántas personas hay anotadas? ¿Ya está? Sí, ahora sí. Yo estaba esperando que usted haga las cosas. Sí, hay 18 personas anotadas. Así que, Lola, te invito a que digas un número del 0 al 18. ¿Del 0? Y sí. Pero el 0 no vale, ¿entendés? O sea, el 0 no inclusivo. Confunde. 16. 16. 16. ¡Mari Carmen! No. ¡Te lo juro! A ver. Venga, mire, saque una foto. Acá está el papel, acá no estamos haciendo trampa. Mari Carmen tiene el número 16. Qué bien, Mari Carmen. Bueno, te ganaste este plato, esta taza de cerámica. Ahí para que, junto con la taza que me regalaron a mí en cerámica, podemos brindar hoy comiendo pejerrey. Bueno. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Nos escuchamos, nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Siguen escuchando la programación del Grito. Buen fin de semana para todos. Te traje, ¿sabes qué? Te traje de cierre a Tita Print. Me encanta la Tita Print. Amor, amor, amor, amor. Colgando del cuello que dice que vos sos el que quiere ver mi pecho. Y digo, ¿qué estás esperando? Sigue apretando, apretando, a ver quién de los dos va loqueando. El bravo mar de mis emociones revuelve el odio, y el odio se convierte en mil canciones de amor.